Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Adelgace de una vez, usted que parece un chancho. Pero señor, nuestra habitual sección destinada al peso, señor. El peso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuánto debe pesar un niño? Un niño entre 10 y 20 kilos. No, un bebé, digo. ¿Bebé cuánto pesa? 4 kilos. ¿Recién nacido? No, el que dice aquí. Muchas madres tienen una duda. Sí. ¿Eh? ¿Con qué frecuencia se pesan los bebés? Cada media hora. No. No, no. Según, si usted no tiene balanza y tiene que llevar al bebé a la carnicería para que se lo pesen... No lo pese a cada rato porque se va a enojar el carnicero. A cada rato entra usted con el bebé y le dice: ay, Francisco, me pesa el nene. No, el hijo tiene que interrumpir que está atendiendo y le pone, le tira el chico a la balanza y empieza la flecha de la balanza del carnicero a hacer así. No, no es un pese esto. Y la madre, ay, dice, se le quedó un chorizo. Por favor, las condiciones. Un bebé pequeño. Sí. Necesita unas condiciones de asepsia que no tienen nada que ver con una carnicería. Usted va al pediatra, por ejemplo, y está, ¿qué le pone a la balanza? El pediatra baldea, ¿no? Cada bebé que va. No, no baldea, pero tiene la balanza esa con una bandeja. ¿Limpia? Le pone un un paño. Según, sí, anda a saber ese paño que anduvo haciendo. Sí, bueno, pero... Yo no tendría más confianza en los pediatras que en los carniceros. Dice... Hay que repetir, si llora, por ejemplo, mucho, hay que pesarlo. ¿Por qué? No es así. Ojo que acá hay un tema que es el siguiente y es necesario denunciarlo de entrada. ¿Qué pasó? El tema de los bebés gordos. El bebé gordo tiene mucha responsabilidad la madre. Es culpable porque directa a la madre que le encaja el bebé la comida. No depende de él. Le mete. Bueno, sí, pero veo que hay algunas señoras sí. Dicen qué lindo, qué gordo. Sí, parece un chancho. Sí. Qué lindo y qué gordo que está. Mire lo que dice aquí. Sí, ¿cómo se los debe pesar? La mejor forma es totalmente desnudo. Usted va con el bebé, usted totalmente desnudo. No. Va, acá dice... No, con una toalla sobre la balanza. ¿Vio lo que le dije? Claro, un paño. Para evitar el contacto frío sobre su piel. Así lo pesa el bebé. Pero después tiene que soltar el peso de la toalla. Sí, una toalla pesa a lo mejor más que un bebé. No, mojada pesa. Y una toalla mojada, después de que uno la usó, secó el piso con la toalla. No, señor, le ponen a veces un papel de tisú. Opa. Un papel tisú, ese de para secar las milanesas, sí, pero sí. Y envuelve al bebé en papel tisú. No, le apoya ahí para que no le... Yo lo tengo ahí envuelto en papel de seda. No. Ahora, es importante, porque usted dijo, ¿cuánto debe pesar un bebé? Depende el percentil. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Percentismo? No, el percentil. Está casi siempre el bebé, no falta nunca. No, señor, el pediatra maneja una relación de talla, peso, varias otras cuestiones. La multiplica por 6, le resta 4, le suma el perímetro de la gran pirámide de Keops y saca la distancia desde aquí hasta el sol. No, señor, le da determinado percentil. Dice, bueno, este bebé está en el percentil 25. En ese percentil tiene que pesar... X, que no es lo mismo de un percentil. Bueno, no importa, lo que quiero decir yo es que si el bebé empieza gordo, ya usted se vuelve. No, después, ¿cómo lo frenas? No lo frenas más. Y bueno, aquí tiene una serie de consejos para cuando usted ya no es un bebé, sino que es un verdadero chancho, ¿qué puede hacer? A ver. Por ejemplo, adiós a la cerveza. Sí. ¿Por adiós, qué? No le dé cerveza al bebé. No, al bebé, claro que no. El alcohol, bla, bla, bla, bla. ¿Hincha? ¿Quién? El alcohol. Sí, el alcohol hincha. ¿A qué dice eso? El alcohol hincha. Hincha, sí. Se usted, litera. Por ejemplo, ve un señor que entra a un bar. Sí, sí. Lo ve al entrar. Después, a las 2 horas sale. Está hinchado. Tiene pues, el doble volumen. No, ¿cómo va a tener el doble? Sí. No, señor, no es para nada. Hay fotos en la cervecería que dicen antes, después. No. Yo sí le puedo tocar... ¡Epa! Bueno. No, ¿qué tal? Los excesos... ¿Dónde el líquido se le deposita? Abajo de los ojos. Abajo de los ojos, claro. Sí, ¿dónde sí, se va a depositar? No, también en determinadas zonas del abdomen. Ah, también. ¿Ve esto? Sí, ahí sí. También. No, digo acá. Ah. Todo esto es líquido. Todo esto. Sí, me habían contado. Tiene grasa. Usted, por ejemplo. Qué asco, ¿no? Dese vuelta. Sí, claro. Bueno, esto es líquido. No. Esto es grasa. Esto lo puede bajar, lo podemos bajar. Yo soy dietista. Sí, Ahora escúcheme, acá a los costados. ¿Ves que tengo como dos bolsas de agua caliente? Sí. Yo creí que eran bolsas de agua caliente. Son rollos. ¿Cómo puedo bajar estos rollos? Muy sencillo. Es un salvavidas esto. Esta es una operación que hacemos nosotros. le estirpamos por kilo. No, pero... Usted viene y dice, ¿cuántos quiere? Le preguntamos, ¿cuántos quiero bajar? 10. Le decimos al muchacho que opera. Creo que le cortan un pedazo Luis, de... 10 kilos. No es así. Creo que lo filetea como... Le va cortando pero... y le va poniendo arriba una balanza. No. Cuando llega a los 10 kilos dice, ya está. Sí. Lo cierra y lo echa para afuera. Eso es totalmente insalubre, señor. No, a mí lo que me dijeron, y por eso vine, porque esta clínica es muy renombrada. Sí, claro. Dijo me clínica. Ponen... ¿Usted dijo clínica? Clínica, sí. Te ponen una cánula. Ah, sí. Por sí. La cual, de una forma. Momentito no... que la están usando, ¿eh? Bueno. Es una forma no traumática, de tal manera de que va saliendo por el extremo de la cánula la adiposidad de grasa. Claro, bueno, y le va saliendo. Sí, pero... Usted, por ejemplo, ni siquiera se tiene que quedar acá, ¿no es cierto? ¿Y qué, cómo? Usted va con la cánula. le hacemos una prolongación para. 2 o 3 meses. Pero que fuera a trabajar todo. Va a trabajar tranquilamente y pone un tarrito, como cuando llueve y hay goteras. Claro, como el aire acondicionado. Un tarrito en el extremo de la cánula. La manguera. ¿Y trabaja? Sí. ¿De qué trabaja usted? Yo, oficinista, estoy trabajando en la municipalidad. Más a nuestro favor. Pero no está llenando los formularios, por ahí viene que me dice, Robledo. Sí. Supóngase, ¿no? No, justo sí. Me llamo Robledo. Ah, mire, bueno, más a mi favor. Dice, Robledo, dice, ¿qué es eso que está cayendo adentro el tacho? Sí. Y usted le dice... Lo que quedó del asado. Peso, señor. No, porque si es una operación, a mí me da miedo, soy miedoso. No, puede pasar cualquier pero, cosa. Claro. No, pero es una intervención. Una intervención es una intervención. Así le corten una uña, es una intervención. Epa, sí, epa, qué malos modos. Esta es peligrosa esa de que le cortamos los 10 kilos. Y bueno, pero es peligrosa. No, porque... yo quiero algo gradual y que prácticamente no me dé cuenta de que voy bajando. No, acá no se da cuenta, incluso no le decimos. ¿Y pero cómo? Sí. Por ahí un día está trabajando y entra su jefe. Sí. Y le dice, Robledo, sí. ¿Qué es esa cánula que le sale de atrás y termina en un tacho? No sé. ¿Por qué? Porque no sabe. Y recién ahí se entera. No, pero va chorreando aceite, como grasa, como sí. Los autos. Epa. Deja un rastro. ¿Cómo dice, va a andar chorreando aceite? Sí. Y esa pérdida... genera un rechazo social del cual no se regresa. No va desparramando porque usted tiene ese tacho. Pero no puede ir a todos lados con el tacho. Y junta los kilos de aceite, de grasa que sea. ¡Ay, señor! Después lo usa para lo... Si quiere, lo tira. Se solidifica eso, ¿eh? Si no, engrasa pelotas. Sí. Bien. Queda blanca, así. Otra cosa es adelgazar trabajando en su casa. ¿Usted sabe que las tareas domésticas queman calorías? Sí, bueno, pero ¿cuántas tareas hay que hacer? ¿Cuánto hay que barrer? Limpiar el piso entre 200 y 300 calorías. No es nada, un alfajor. Bueno, pero... Estoy 20 kilos arriba. Claro. ¿Cuántos pisos tengo que...? 250 calorías hacer la cama. ¿Cómo la hace la cama? Salta. Como quien limpia el piso. Planchar 250 calorías. Así que si usted plancha... Es mucho más lindo planchar que limpiar el piso. Y la bueno, misma cantidad de calorías. Pero mire, si usted plancha, hace la cama... Y limpia el piso, prácticamente tiene toda la comida. No comer puede ser. Todo ese día y no adelgaza. Planchando se no va quema consumiendo, coma algo, porque a veces nuestros planes para adelgazar son tan eficaces Y la gente no se da cuenta. Claro. El plan nuestro le permite bajar 5 kilos por mes. Sí. Y ¿por mes? Vino 5 kilos por mes. Está bien. Vino un muchacho, estuvo 2 años. ¡Apa! 2 años, pero haciendo dieta. 50 kilos bajó. Bajó 52 kilos. Ah, espectacular. ¿Cuánto pesaba antes? No. Bajó 12 no, por... No, más. ¿Cuánto bajó? 120 kilos. Pero ¿cómo? Si era 5 kilos por mes. Sí. ¿Y cuántos meses estuvo? No, 5 años estuvo. Ah, 2 años. Tiene razón, 2 años. 2 años. ¿Y cuánto pesaba? ¿120 kilos? ¿Cuánto pesaba? Bueno, ahí está. Él no pensó eso. Él pesaba 96. Pero... Un día viene y le digo, Robledo. Y digo, ¿cuánto pesaba usted cuando entró? Me dice 96. Y... ¿Cuánto hace que está? 24 meses. Y te, le digo, Robledo, usted está... venga la balanza. Sí. Lo pesamos. ¿Y cuánto daba? Daba menos 24 kilos. ¿Qué? Una bolsa de nylon. Claro. Quedó debiendo, Robledo. Tenía peso negativo. ¿Pero cómo es el peso negativo? El aspecto. Se excedió, se fue para el otro lado. Adelgazó tanto que ya quedó debiendo. Bueno, sí, quedó debiendo, pero... Ahora, ¿ustedes así como adelgazan, también engordan 5 kilos si uno quiere? Es lo más fácil del mundo. No, es clínica para adelgazar. Pero engordar es lo más fácil. Engordar es enfrente. Ah, bueno. No es una clínica, es una pizzería. ¿Me pueden atender, por favor? ¡Ey, señora, cálmese! Buenas tardes. Pero, ¿señora? Soy un señor y tengo el pelo largo. Ah. Lo que pasa es que estoy tan gordo... Que tengo los senos grandes. El señor está un poco... Parezco una mujer. Y bastante linda. Pero soy un hombre. Ahí no me falta tener respeto. Dentro de su estilo. Sí, sí. Obsérvela. Alta. Sí. Ojos azules. Sí. Pero... Culta. Culta, coqueta. Mire qué hermosos ojos de vaca detrás de los altos. Sí. No se le llegan a sí, ver, pero sí. Soy un hombre y pido el respeto bien. Máximo. Está bien, sí. Mi amor. Sí, señor. Desde que engordé estoy nervioso. Y ando por la calle agresivamente. Bueno. ¿Cuánto bueno. hace que engordó? No, fue por un tema de... Me echaron del trabajo. Ah, emocional. Fue una depresión y me volqué a comer de una forma compulsiva, movido a la angustia. Bueno, qué raro, gente que... No tiene trabajo y come más que cuando lo tenía. Su caso... No paro de comer. Y estoy nervioso y violento. A ver, súbase arriba de esta balanza. Un momentito, señor. si quiero. Despacito. Estoy violento, no soporto nada. Bueno, nos vamos calmando, ¿eh? A ver. Tenemos una balanza que además te adivina la suerte. la robamos. No es muy serio. No. A ver, ya estoy arriba. Vamos. Sí. A ver. A pesar. 160 kilos. ¿Yo? Es lo que le digo. Vienen malos tiempos en el amor. Sí. Y sí, ya lo creo. Siempre que sale 160. Sí, está el engranaje. Mire lo que es este cuerpo. Bueno, sí, lo vimos. Tengo buenas noticias para usted. Lo voy a derivar. No. Derivar. Espere, deje hablar al doctor. No, me muevo. Es una emergencia. No, bueno, va a venir y lo va a atender el doctor Misuraca. Que es el médico... Oriental. Sí. Es un doctor japonés que tiene un asunto de acupuntura. Ah, quizás con unas agujas me tocan los nervios de la ansiedad. Ah, sí. Mire, claro, si le toca, si le acierta justo los nervios de la ansiedad, usted sale de aquí con 50 kilómetros. Sí, se pincha un globo. No, bueno. Porque todo esto que ve usted aquí... No, es terrible. Es ansiedad. No, pero es una cosa No es ni grasa ni agua, como dice el señor. Es ansiedad. La ansiedad lo infla. Sí, sí. Yo empiezo... Y sobre todo, los farináceos. Los farináceos es el tema mío. Sí, el pan. Sí. El pan, galletitas. ¿Quién era ese cantor castrado? No. No, señor. me vuelvo loco, agarro un paquete de pan lactal y me como entero, agarro otro y como por la mitad de repente. Ah, siempre como entero. Un paquete y medio. Paquete y medio, mirando la televisión. Bueno, tenemos también, nosotros un tratamiento sí. Que consiste en que usted le agarre repugnancia. A la comida sería ideal. Claro. Que yo pudiera... Entonces, si usted empieza y come más de lo que está comiendo ahora, sí. En vez de comer un par y medio, Farinacio, sí. Juan Ignacio me dijo. No, Farinacio. ¿Cuál es su nombre? Farinacio son los Juan Ignacio. Bueno. Bien. Juan Ignacio, en vez de comerse un pan y medio, se come 10 panes y medio. La verdad que nunca lo... Siempre y yo le corto... va a agarrar una repugnancia. Sí, pero... Yo corto el pan y medio. Ahí corto. Claro, pero si usted sigue, le va a agarrar un rechazo. Le va a agarrar. Es una terapia un poco... Claro, difícil. Que y no va a querer ver un pan nunca más. Entonces, puede aguantar un día, 2 días, un año. Me parece novedosa la técnica, si sí. Puede llegar a funcionar. Usted solo va a decir, basta. Ahí esto es genial. Y de ahí en adelante, póngale 6 años más adelante. Chao. Sí. ¿Chao qué? No, saludé un... a uno de los enfermeros. Chao, hasta luego. Y se van temprano. Porque ellos tienen, atienden 3 gordos y se van. Después cobran hora extra y todo. Bueno, ¿se va a internar? ¡No tengo tiempo! ¿Pero cómo no tiene tiempo si no tiene laburo? ¿Cuándo empiezo el tratamiento? Tenemos el tratamiento para fiestas, por ejemplo. ¿Pero cómo es? Acá viene, por ejemplo, alguien dice, peso 120 kilos, tengo una fiesta el sábado. Necesito pesar 75. Sí, pero... ¿Y cómo hace? Y bueno, empieza a correr. Sí, pero hay que correr, hay que correr. Hay que correr. Todo es muy duro, Juan Ignacio. No se crea que usted... Va a adelgazar así porque sí. ¿Algún tratamiento sigue usted? No. Oh. Es la primera persona que yo consulto. Estuve encerrado en mi casa, ¿eh? Ah, sí. Bueno, eso es prácticamente lo primero que hubo es una baja muy grande de la autoestima. ¿Qué? ¿Por dónde diría que la tiene? Muy baja, señor. No salí más a la calle. Me encerré en mi casa hasta llegar a lo que ve. Pero sin embargo, cuando usted entró... Sí. Nosotros... Lo atendimos bien, le dijimos algunas cosas lindas. Claro, sí. Pensando que era una señora incluso. Bueno. Está seguro, ¿no? No sé. Escuche, soy varón. Bueno, está bien. ¡Soy varón! Y al respecto, sí. ¿Usted no nota que su aceptación con el género femenino ha decrecido? Es terrible. No me mira. Las mujeres no me están mirando. Ah, no están mirando. Mire que hay para mirar. Claro, es medio difícil no mirar. Bueno. Yo lo primero que probé es comprarme ropa más holgada, sí. Talles cada vez más grandes, hasta que llegué al último talle. Claro, ¿cuál es? 98. Sí, porque yo incluso hay algunas tiendas donde el último talle es... para niños de 14 años. 98 ya prácticamente, camisas ya me las estoy haciendo a medida. Está bien. Cinturones me las estoy haciendo a medida. Bueno, un momento que voy a hablar con mi compañero. Bueno, yo los dejo que ustedes conversen tranquilamente. Sí, vamos a tratar el caso. Lo único que les pido, por favor, ¡celeridad! Bueno. ¡Celeridad! Serenidad, le digo yo, Juan Ignacio, serenidad. Un momento que voy a hablar con mi compañero. Yo me retiro, ¿eh? Sí. Ahí nomás. Retírese si quiere. Si, unos pocos metros. Si sale a la puerta, me haría un favor. Sí, con todo gusto. Bueno. ¿Cuánto puede bajar este tío? Dígame cuando me retiro. Ahora. Bueno, ahora, muy bien. Ahí voy. Bueno. Ahora que se fue, sí. Este tipo no tiene cura, no tiene salvación. Bueno, pero le hacemos nunca bajar. Nunca va a adelgazar. ¿No viste la ansiedad que tiene? Sí, tiene mucha ansiedad. ¡Celeridad! ¿Ves qué le dije? No vuelva todavía, no sea tan ansioso. Desde la ventana se lo estamos dejé. Justo... ¡Apúrense! Sí. Vamos a hacerle una cosa, vamos a sacarle plata. Sí. Y después le decimos que se vaya y nos mudamos. No, pero esperá. ¿Vos sos más ansioso sí, claro, que él? Nos mudamos y cuando viene no estamos más. Sí, eso no, es lo que hacemos siempre. Bueno, no, pero ahora hay que proponerle un plan con metas de decimos, por ejemplo, que en una semana va a bajar 20 kilos. Claro, y que nos deje mucha plata que nosotros necesitamos. Te anticipo, y que cobramos ¿Para qué la podíamos necesitar? Para divertirnos, para... No, no, pero a él le tenemos que decir que la necesitamos para comprar un medicamento. Oiga, oiga. Sí, y ahí está. Desde la ventana. Y si no... Desde la ventana. Miren que no tengo trabajo, por lo tanto no tengo plata. Sigo afuera. No le abramos. No. No, pero tendrá alguna propiedad, un pagaré, podrá firmar el documento. Sí, le hacemos firmar, pagaré. Vale. Sí, alguna cosa. Adelante, hacemos en ese momento. Que no sospeche que en realidad no somos médicos sino ladrones. A vos siempre se te nota. Sí. Te pones nervioso. Sí, y... sí. Pero déjame a mí que... No vas, vas a saber si va la situación. Adelante. Bueno, muy bien. ¿Cuánto que tardaron, La verdad. Tardamos mucho, pero preparamos un plan para usted que nunca. A medida. Nunca sospechará que somos la. Por favor. Espero que lo tengan resuelto porque estuvieron más de 15 minutos deliberando. Primeramente, costo del plan: 15.000 pesos. Sí, pero de eso podemos hablar más adelante. ¿Cómo más adelante? Sí. Tenemos que sacar ahora si mañana. No, pero esperá. Si mañana nos mudamos. ¿Cómo? ¿Qué? No. Nos mudamos significa... Estaba diciendo que usted necesita celeridad. Sí, y además es mudarse a otro cuerpo, es adquirir una nueva fisonomía. Es como si usted se mudara, se va a mirar en el espejo y va a decir, ay, parece que me hubiera mudado. Muy bien, yo soy materia dispuesta a partir de ahora. ¿Qué pasó? Bueno, déme los 15.000 pesos. No, yo lo único que puedo decir... Me quedé sin trabajo, señor. Bueno, ¿cuánto tenés? Lo único que tengo... La casa y el tractor. Muy bien. ¿Tiene un tractor? Firme acá. Por la presente, cedo a los señores. ¡Epa! Sí. Hermano Ganzúa. ¿Cómo? ¿Qué? No sabía que el tractor... Un tractor y una casa. Listo, firme aquí. ¿Qué hacemos listo con el tractor? Perfecto, yo no tengo ningún problema. Ahí está. Muy bien. Firmado con mi nombre y apellido. Bueno, vuelva mañana. ¿Cómo? ¿Y cómo empieza el tratamiento? No, el tratamiento, así. tome esta, lo genial es esto. Pero tómese dos antes de irse a dormir. Y ya en 24 horas empiezo a notar la... Empieza. A ver, cuando venga a vernos se va a llevar una sorpresa. Le hago una pregunta. Una pregunta, ¿tengo que variar algo en mi dieta? Pues yo estoy comiendo mucha... Por ahora no. Que siga, va a ver. El primer día no. Esto que yo le doy... Pero... ya sé. Espera, no te pongas así. Tome agua. No. Toda el agua que puedas. Sí, toda el agua. Perfecto. Y después nos dice, mañana cuánta agua tomó. Listo. ¿Cuántos litros? Y viene aquí a esta misma hora. Tengo una consulta. Yo esta noche iba a juntarme con amigos a comer pizza. Bueno, ¿cómo? Sí, por hoy sí. Por hoy es el día permitido. Por excelencia. Empezamos con los permitidos. Bueno, listo. Qué linda, la mejor dieta. Es para festejar, empezar. Bueno, así. Fantástico. Bueno, yo me estoy yendo, ¿eh? Hasta luego. Vuelva mañana. A esta hora. A esta hora, mañana estoy viniendo, ¿eh? Sí. Por favor. Bueno, adiós, por mañana, ¿eh? Hasta mañana. Es un gil. Vámonos. Nos firmó todo. Agarremos. Aquí está el contrato, la cosa. Sí, el tipo momento. De... ¿Dónde es la propiedad? Ya me estoy por ir. Ah, sí, bueno, vaya, sí. Ah, porque lo veo cuchicheando, creí que no nos habíamos despedido. Vaya. Me estoy yendo, vaya, hasta mañana. Vaya. Bueno, ¿nos vamos? Sí, agarremos todo. Vuelvo mañana, no voy a encontrar a nadie. Hola, ya pasó un día. ¿No hay nadie acá? Hola. Señor. Doctor Ganzúa. Ganzúa hermanos. ¿Dónde están? Y lo peor de todo, adelgacé. Pausa.